física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se informa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. Elpandazambrano.com, twitter.com/pandazambrano, facebook.com/pandazambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia, para su producción, distribución, comercialización y explotación, advirtiendo que aquellas personas que infrinjan dichas disposiciones serán sancionadas por las autoridades competentes. En este momento, la Qué Buena se encadena. Queda contigo José Antonio Zambrano, el panda de la Qué Buena. Está claro que el Panda Show sin censura está en Claro Música. Hola. En la tele ves noticias, en la radio más noticias, pero lo que quieres es reír. Sobran las columnas, notas y hasta el fútbol, pero muy poco de lo que escucharás aquí. Así que córrele a hacer pipí, porque aquí está el panda, aquí está el panda, listo para hacer reír. Es guapo, pachonchito, es un auténtico osito, es el único Pandita Show. Buenas noches, todo listo, viernes, fin de semana, 16 de agosto del 2019. Son ya 2 minutos después de la hora, emisión 224 del Panda Show para Claro Música, 34 para la Qué Buena en cadena. ¿Cómo estamos? Si estás atrapado en alguna parte de esta ciudad capital, en algún embotellamiento, bueno, pues relájate porque las bromas comienzan en el Panda Show. Comunícate 557-263482 555 Pandita de toda la República Mexicana, 0800-726-3482. Es multilínea y sin costo, 0800 Pandita. Desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804 y vía WhatsApp 553 Pandita, 553-726-3482. Viernes, fin de semana, gracias por estar con nosotros. La diversión comienza ya. Es guapo, pachoncito, es un auténtico osito, es el único Pandita Show. Es guapo, pachoncito, es un auténtico osito, el inigualable Panda Show. Te oyes tan sexy en Claro Música, Oshito. La Qué Buena. 553 Pandita. Viernes, fin de semana, estamos iniciando con todo. Manda tu correo electrónico a quierounabroma@yahoo.com, también a través de Facebook, Panda Zambrano 25, o también un tweet, @quierounabroma. Son ya casi 4 minutos después de la hora y estamos iniciando en la Venustiano Carranza, las bromas en Claro Música, sin censura. Baja la app o también a través de la cadena Qué Buena. Ahí está Carlos y los saludo. ¿Qué onda, Carlitos? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi pandita? Bien aquí, echándole un rato eso, a la chapa. Eso, eso, como debe de ser. ¿A qué se dedica el amigo Carlos? Tengo mi negocio de comida rápida. Ah, mira, qué padre. ¿Qué tipo de comida, Carlos? Hamburguesas y burritos. ¿Vas a querer? Ándale, pues. Una triple, ¿no? Aviéntame, aviéntame una Charlie Special. ¿Cómo sería una hamburguesa para el panda triple carne especial de Carlitos? ¿Qué le pondrías? Pues salchichita, pandita. Ándale, pues mejor huevitos, ¿no? Así con unos huevos trellados arriba, así bien rico. Platícame tu broma, ¿a quién le hablamos, Carlos? Va a ser para mi suegra, pandita. Ándale, ya casado, ¿cómo se llama tu suegra? Le hicimos la señora Toña. La señora Toña. Ok, ¿y su hija, o sea tu mujer, cuál es su nombre? Tania Laura. ¿Y cuánto tiempo juntos, Tania y tú, Carlos? Ya somos 7 años de separados. ¿Ah, separados ya 7 años? Ya. Órale, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Ya sabes, las infidelidades. ¿De tu parte o de su parte? ¿O de los dos? De mi parte, y luego pues me la aplicó, pandita. ¿Y con quién te la regresó? Pues ya ves, ¿no? Hay de menos, mucho lobo suelto. ¿Pero con un conocido o con alguien ajeno? No, con tus amigos o algo así, ¿no? Yo digo. ¡Chale! O sea que tú con otra y yo con otra. ¿Y cuántos hijos? Una niña, pandita. ¿Una niña de qué edad y qué nombre tiene? De 8 años, se llama Valeria Charlene. ¿Y ves a Valeria o no la ves a la Vale? Sí, luego los fines de semana, pero pues como me he portado muy mal, o sea, no he cumplido muy bien con ella. Uh-huh. Pues ahora sí, no la veo muy seguido. O sea que tú has sido un desgraciado, Carlos, por lo que dices, infiel. Algo así. Una mala pareja, no un buen padre, pero eso sí, unas buenas hamburguesotas. Bueno, pues tu broma es hablarle a la señora Toña y decirle, ¿qué, Carlos? Pues que le voy a quitar a mi hija y ahora sí que quiero que esté mi hija conmigo, que porque, ahora sí, ya la quiero pelear, pero del todo por todo. Oye, entonces debo entender que Tania, al momento de que se separan, regresó con la mamá y también ahí está tu hija. Sí, siempre he vivido con ella, con su mamá. Ok, entonces ha llegado el momento de que te armas de valor y decirle, vale, tiene que estar conmigo porque, pues dile que la mamá no es buen ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría ser, ¿no? Que ande en sus desmanes, que tú ya has cambiado. ¿Vas a necesitar que te apoye en algo? Sí, es que como ya le había comentado a mi suegra, que mi primo es abogado. Ok. Según iba a pelear, o sea, iba a meter todos los papeles para quedarme yo con la custodia de la niña. Perfecto, el primo abogado. ¿Qué nombre me pongo? Jorge. Jorge, ¿más o menos qué edad tiene? Sus 34. No conoce a la señora Toña, ¿verdad? De vista nada más, pero no hace muy bien. Ok, ¿cuál es nuestra relación familiar? ¿Por parte de mamá o papá? De mi mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Juana. Juana, ok. ¿Y mi mamá? O sea, ¿tu tía? Valentina. Valentina. Pues sale, vale. Pues vámonos con todo. Vas con el planteamiento. Y que Dios nos agarre confesados con la seguridad. ¿Estás listo, papá? Vamos, pandita. Viernes, fin de semana, en agosto 16, las bromas en tu radio. Calibre 50. Estamos no solo con nuestro gran amigo el Panda Zambrano, y queremos invitarte, camarada, para que escuche nuestro más reciente álbum. Simplemente gracias, por supuesto, ¿a quién? Claro Música. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La que buena. Bromas. Ya está, abogado. El licenciado Jorgito. Mejor conocido como el licenciado Trinquetitos. Échale, papá. Hola, hola. ¿Qué pasa, Carlito? Bueno, buenas noches, señora. Buenas noches, Carlito. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, Carlito, aquí. ¿Sabes? Ahora sí lo he pensado y... he tomado una decisión, señora. Sí, a ver, ¿qué pasó? Pues ya lo... Ahora sí he estado pensando y... Uh-huh. ¿Cómo le diré? Pues ya, ahora sí voy a pelear por la niña, por la Vale. Pero okay. Es que ayer me habló Mario y me dijo, y ya mejor lo vamos a hacer por otra forma, ¿no? ¿De qué manera también? Ya, dime. Pues ya, yo ver a mi primo, a Jorge, y ya estuve platicando con él, y ahora sí, pues ya va a ser definitivamente por la ley. Ah, pero ya, no es por pelear por la custodia nada más de la niña. O sea, ¿tú te quieres quedar con ella? Sí. Vale, pues. Entonces, para decirle a Tania, a ver cómo vamos a quedar entonces. Pues sí, ¿no? Porque pues ahora, de hecho, en este caso, pues estoy aquí con... Vine a ver a mi primo y me dijo que le marcara y que le dijera cómo van a estar las cosas. Coméntale que es mejor un buen arreglo que un mal pleito, que es mejor... Pero ahora sí, ya no va, que como me estaba diciendo mi primo, pues ya no va a ser de pasarle pensión, sino ya nada más va a ser ahora sí por pelear por la custodia de ella. ¿Cómo? Ajá, o sea que la niña ya va a estar conmigo. Por eso tú vas a pelear la custodia de la niña. Sí. ¿Y qué? ¿Vas a mandar a un citatorio? ¿Qué vas a mandar? ¿Qué cosa? Pues sí, se va. ¿Por qué eso en sí se va a la familiar, no? Sí. Bueno. Ay, pues. Ya nada más llegarán los citatorios, nada más. A ver, dile que si acepta. Aquí, de hecho, quiero hablar con ella. Aquí está mi primo, A ver. Sí, bueno. Señora, habla el licenciado Jorge. Soy el hijo de la señora Julieta. Mi tía es Juana, la mamá de Carlos. ¿Cómo está usted? Bien, señor. No sé si me ubique. Algún día tuvimos el gusto de vernos. Pues a lo mejor sí, pero ahorita no lo recuerdo. Bueno, no importa, mire, señora, se trata de lo siguiente. Sí. He estado platicando con mi primo, con Carlos. Ajá. Para ver la custodia, ¿verdad?, de la menor, de mi sobrina Valeria. Sí. Que tiene 8 años. Uh-huh. Yo lo que le comentaba, porque estuvimos analizando, pues ver el arreglo con Tania, prácticamente pues la custodia la tiene usted, que esa es la verdad de las cosas, ¿no? Quien, quien ve por la niña, quien la cuida, quien la atiende, quien está al tanto, pues la realidad es usted, ¿no? No es Tania. Nosotros hemos estado haciendo algunas investigaciones con unos amigos que tenemos un bufetcito de abogados y pues haciendo algunas investigaciones, ¿no? La verdad es que Tania pues no hace su labor, la labor de madre, porque pues es una mujer buscona, púsquira, frígida, lobesca, mojigata, que pues en realidad en lugar de estar al tanto de su hija, pues anda en otros asuntos que son de mayor importancia para ella que su propia hija, ¿no? Entonces, platicando con Carlos y platicando con mi tía Juana y todo, pues la verdad es que Carlos ha cambiado, ¿no? Ya son muchos años, él pues está emprendiendo su propio negocio, dentro de todo pues está cumpliendo con la pensión alimenticia. Entonces lo que nosotros pretendemos... No, permítame, Carlos no está cumpliendo con la pensión alimenticia. Sí, sí está cumpliendo. Bueno, usted como abogado, si en verdad ellos le están diciendo... El hecho de comprarle útiles cada año o llevarle reyes cada año, ¿usted que siga cumpliendo como papá? No, el artículo 34 lo dice, cuando se hacen los reyes magos y se viene lo de Navidad también es válido. Y lo dice también el 4.33. Entonces cada año va a comer la niña, cada año... ahora, si Carlos le dice que la que está a cargo de la niña soy yo desde que la niña nació, en todo caso también se diga de decirle a Carlos que si llegara a perder la custodia, porque al final de cuentas la que mantenemos a la niña somos mi hijo y yo. Aquí es donde viene la desavenencia, señor. Si Carlos llega a perder la custodia, usted está consciente que Carlos me tiene que dar desde que nació la niña hasta la fecha. A ver, señor, pero pero permítame, déjeme hacer una acotación. Aquí viene una desavenencia al tema, porque aquí los padres de la menor, en este caso de mi sobrina Valeria, ¿quiénes son? Carlos y Tania. Permítame. Wow, ¿sí? Usted está fungiendo como una labor de madre, pero realmente es la abuela. Usted efectivamente es la que está ejerciendo a través de su desgaste económico, la aportación económica. Déjeme hacer el planteamiento. Usted me dijo, me está sentando la ley, déjeme plantearle la ley. Aunque usted demuestre que usted es la persona que ha estado teniendo la manutención, en este caso de la menor, la ley no lo toma como válido porque la manutención tiene que ser de padre o de madre. Nosotros tenemos los argumentos porque Tania no está cumpliendo la manutención. Ahora, pero Carlos, ¿qué es? Tampoco. Bueno, déjeme decir. Que nosotros hemos estado haciendo es lo que es la pensión alimenticia. Nosotros lo estamos depositando en el juzgado para cuando llegue. Entonces va a comer en el juzgado. Bueno, estamos haciendo todo conforme la ley, señora. Ah, ok, de acuerdo. Conforme la ley. Porque si... A ver... De acuerdo a la ley, Carlos le tendría que dar la manutención a Tania. Vale. ¿Sí? No, a Tania, que es la madre. Porque quien tiene la custodia es Tania, que es la madre. Aunque en realidad quien está ejerciendo la custodia es usted. Ahora, si mi primo Carlos le da la manutención a Tania, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar solapando sus golfarías, ¿sí? Las cuestiones impúdicas a las que se dedica. Pero en este caso usted está hablando de la niña, no está hablando de mi hija. O sea, no tiene por qué expresarse así de mi hija. Pues bueno, yo nada más expreso como es. O sea, lo mojigata, lo buscona. Bueno, eso es asunto de ella. Usted aquí está arreglando el problema de la niña. Es correcto, señor. Exactamente. Ahora, usted... Pero no tiene por qué meterse con ella y menos expresarse de esa manera. No, es que aquí es un asunto... Usted aquí lo que está arreglando es el asunto de la niña y nada más. Usted está viendo por el porvenir de su sobrino. Es correcto, ¿no? Es correcto. Exactamente, entonces olvídese de Tania. No, señora, es que no nos podemos olvidar de Tania. ¿Por qué? Porque ante la ley la custodia la tiene Tania, o sea, su hija, no usted. Vuelvo a repetir, a ver, levante las orejas de burro, por favor, levántelas, ponga atención. Usted está ejerciendo una custodia que no le corresponde ante la ley. La ley quien tiene que ejercer la custodia es Tania, que es la madre, no la abuela. Por eso es que yo estoy citando a Carlos como padre y a Tania como madre, ¿sí? Nosotros somos terceras personas. Yo en este caso, como familiar y como abogado, estoy arreglando todo conforme la ley. Ahora, el derecho que corresponde a la custodia es tanto a la madre o tanto al padre. Quien tiene ahorita la custodia es Tania, pero como no lo está ejerciendo, lo está ejerciendo la abuela, en este caso usted, señora Toña. Bueno, entonces lo que queremos conforme a derecho, ya que la madre no está ejerciendo la custodia, manutención, la presencia, la atención y todo lo que se requiere para uno menor, entonces lo vamos a ejercer nosotros. Tenemos dos vías, desde el punto de vista legal, en el juzgado familiar. Otra es que nos arreglemos, pues en este caso con Tania, con usted, pues para que nos entreguen a la niña y nosotros arreglar esta situación con todos los documentos, porque qué mejor que esté Valeria con su padre, señora. A su hija no le importa. ¿Y usted cree que va a ser mejor ahí? Claro, por supuesto. Bueno, pues. Por supuesto, entonces, qué mejor sí, que esté con los padres. Usted está ejerciendo un papel de tutor. Usted está ejerciendo el papel de tutor, es la abuela. Ahora, yo le recomiendo, aquí está mi primo, hablen entre ustedes, lleguen un arreglo y usted permita que la menor conviva con su padre, que esté con su padre, ¿sí? Es lo mejor. Usted ya está anciana, señora. Gracias. No, pues es la verdad, qué mejor que esté con su papá. La verdad, qué mejor que esté con su papá. Carlos, trata de arreglar, ya le di la explicación, que te la dé. Ahora ofrécele algo. Sí, bueno. ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo ve, señora? Discúlpame, pero en primera, el señor este, de nada le sirve que tenga estudios o lo que sea, no tiene educación. Porque no tiene por qué expresarse así de Tania. ¿Ok? Pues sí, pero es que yo ya no quería llegar a esto, pero... Ajá. Está bien, Carlos. Está bien lo que tú quieras. Pero eso no le da derecho a hablar así de Tania. ¿Okay? ¿Qué él estaba diciendo? Es que yo me fui al baño. Que es una cusca, que es una no sé qué. O sea, ¿qué le pasa al idiota ese? ¿De antemano? ¿Qué hago? ¿No quiere hacer la mamá de su hija? Ajá. Y si a esas manos públicas, esto se podía haber arreglado de diferente manera. Con abogados, sin abogados, sin abogado. Pero tu primito no tiene nada de educación, cámbico. Ninguna educación. Y si vamos al juzgado, Carlos, adelante, Carlos. Vamos al juzgado. Pues sí. Y si se trata de chingar, Carlos, vamos a chingar. Sí, pero no se note. Entonces dile a tu abogadito ese que cuando se exprese de mi hija, que se fije cómo habla de ella. Bueno, señora, le voy a plantear un... Yo estoy de acuerdo, Carlos. Yo estoy de acuerdo, Carlos. Está bien que quieras a tu hija lo que quieras. Señora, no soy abogadito, soy el licenciado Jorge y yo no tengo la culpa de que usted tenga una hija púsquera y mujigata. Yo no tengo la culpa, usted la parió, no yo. Discúlpeme, todos tenemos familia, señor. Y mejor ni hable. Bueno. Ya, oíste, Carlos. No, no sé, señora. Aquí estamos hablando Mira, Carlos, aquí estamos hablando del problema de la niña, el bienestar de la niña, ¿ok? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué se expresa así de Tania? ¿O por qué lo permites tú? Bueno, vamos a hacer un arreglo, ¿no? Ahora, ¿y si cansamos de chingar, Carlos? Pues no, mejor quedamos en un arreglo. No me tientes, Carlitos, en verdad. No me tientes porque hasta ahorita lo hemos llevado de buena manera. No te estoy diciendo nada, ni mucho menos, Carlos. Señora, si tranquilízate. No me conoces, Carlos. Tranquilízate, señora, le propongo algo. No, tranquilízate tú, Carlitos, y tranquiliza al pendejo de que tienes por abogado, Carlos. Porque no tiene por qué expresarse así de España. Y acuérdate que tú te metiste con ella cuando era una niña, Carlos. Y a mí no me gusta. Ya, no sé, no sé, ya. ¿Ah, no me gusta? ¿Puedo hacer una pregunta? Contéstame. O sea, tú nada más dime, ¿está bien? ¿Cómo habla el señor? Bueno, le propongo un negocio, señora. Contéstame nada más. ¿Está bien cómo habla? Pues no, pero pues ahora sí él es el que está moviendo todos los tribunales. Ofrécele un carrito sandwichero para que venga hamburguesa. Yo no digo que no, Carlos. Y estoy en contra de eso. Pero porque por ser licenciado... Señora, le propongo algo. Por ser licenciado le da derecho a hablar así de mi hija. Le propongo algo. ¿Y por qué le doy un negocio y a cambio de la niña? ¿Por qué? Ah, o sea que... Ah, está bien. O sea que ahora vas a... A ver, señora. Mi primo le está ofreciendo un carrito de hamburguesas y de hot dogs. Para que se... Le voy a pedir que se tranquilice para que vea cómo ya está demasiado anciana, se está alterando, se está alterando. Y así, ¿cómo va a poder cuidar a una menor de 8 años? A mi sobrina Valeria. Está bien. Tranquilícese, de verdad. O sea que Juanita también es una anciana y tampoco va a poder cuidar a la niña. No, no, por favor. Fíjese cómo me está hablando, señor. Todavía ni me conoce. Señora, le estoy hablando con todo el respeto. Le estoy hablando conforme la ley. Le estoy hablando conforme la ley. Ahora, hola, ¿se va a hacer que la ley aquí se ofrezca? Señora, fíjese. Lo que usted tiene que hacer también es educar y reeducar a su hija. Se la pasa de fiesta. Se la pasa de hombre en hombre. ¿Acaso mi hija se mete con usted? No, no. No, no, no. La sífilis y la gonorrea están muy altas. No, señora. Dios me libre. Dios me libre, no. No, no. Ni yo quiero. No, aquí lo que. A ver, nuestro tema a discutir es el bienestar de Valeria. Y usted ya está muy abuelita, ya está muy anciana para tener. ¿Qué mejor que esté con su padre? Discúlpeme. No, discúlpeme, pero ese es el tema que estamos tratando. A ver, discúlpeme, pero perdóneme. ¿Me pasa, Carlos, por favor? A ver, Carlos, te habla tu suegra. Bueno. ¿Ya viste cómo se expresa ese señor, Carlos? Sí, ya escuché. ¿Está bien? Nada más que dime si está bien. Pues no, pero pues es que también está haciendo todo, o sea... Estamos conforme la ley, primo, conforme la ley. Estamos actuando conforme la ley. ¿Qué pasa? Que tu ex es mujer gata. Tú dime cuándo nos vemos y se acabó. Yo era, pero hay algo peor que le tengo que decir. Ah, ¿ahora cuál es lo peor? Que cómo se escucha el Panda Show, que esto es una broma. ¡A toda máquina, bestia! Toñita, estás en las bromas del Panda Show. Toñita, es una broma de tu yerno, ¿no es cierto? Soy el Panda y estás en el Panda Show. Tocayita, ¿estás ahí? Tocayita. No manches, llama amor. Carlos, silencio total. Ay, pobrecito, yo estaba con la garganta y estaba echando lagrimita. Oye, pero en realidad la mamá, por la historia que estoy escuchando, la mamá es tu suegra. Sí. Bueno. ¿Qué pasa, señora? No se enoje, señora, es una broma que le quise hacer. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué tipo de bromas? ¿Eh? ¿Qué pasó con ese tipo de bromas, Carlos? Perdone, señora, nada más. No, pues quería decirle que ahora sí es el pilar de usted, de mi hija, y se lo agradezco mucho y... Perdón, y algún día, si la hice enojar. Señora. Esas cosas no se hacen, Carlos. No se enoje. ¿Qué pasa, Pandita? Toñita, Tocayita, soy yo, el atoso del Panda. Toñita, estás en las bromas del Panda Show, Toñita. Para bromitas, ¿eh? Oye, Toñita. Todo es conforme la ley, todo es conforme la ley. Oye, ¿qué te dolió más, Toña? ¿Que te dijera que estabas muy anciana para cuidar a tu nieta? ¿O porque a tu hija utilicé el término búsquira y mujigata? Exactamente. ¿Eh? ¿Qué te dolió más? Ambas cosas, que no se vaya. ¿Ambas cosas te dolieron? Oye, mira, tu yerno te quiere tanto que hasta se animó a hacerte una bromita. Eso está chido, ¿no? No, pues sí. ¿Qué? ¿Estás triste? ¿Estás enojada? ¿O estás trompudo? ¿Quieres beso? ¿Ah? Bueno. Pues Carlitos, despídase de su suegra, ándele. Suegra, pues perdone por la broma y sabe que la quiero mucho y ahí nos veremos en esa semana de fin de semana. Nos vemos, chacudita. Pues díganme, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Ay, si necesitas de algún buen abogado, aquí está el licenciado Trinquetes para que amalcoye. Gracias por sintonizarnos. El Panda Show está al aire. Viernes 16 de agosto. Quien necesite irse a la pausa. Adelante. La qué buena. Son ya 25 minutos después de la hora. El Panda. Marcan es la más reciente producción del grupo más exitoso de nuestra música, Calibre 50. Simplemente gracias. Simplemente gracias por estar conmigo. Escucha Simplemente Gracias con Calibre 50 en Claro Música. Descarga la app. La Qué Buena. Cadena 553-7263-482. Bueno, estamos de regreso en este 16 de agosto. Son ya 28 minutos después de la hora. ¿Cómo te estás pasando? Espero que te estés pasando realmente sensacional. El Panda Show en Claro Música sin censura. Escúchanos el fin de semana. Mañana sábado también en punto de las 9 de la noche. A través de la Qué Buena en cadena 0800 Pandita. Multilínea Nacional 0800-726-3482. Vía WhatsApp 553-726-3482, 553 Pandita, o envíame un inbox a través de Facebook Panda Zambrano 25. También mañana al mediodía te espero en las Qué Buenísimas en cadena, por supuesto, en toda la cadena nacional de la Qué Buena. Voy hasta Tláhuac, ahí está Laura. ¿Qué onda, Laurita? Platícamelo, Tocho. Pandita, ¿qué crees que estaba pensando en? Tengo una situación en mi familia, tengo un niño, una niña con mi esposo y un niño que no es de mi esposo. Entonces quería hacerle una broma a mi marido sobre que le hablara el papá de mi bebé. Pero... A ver, espérame. Tú tienes una pareja. ¿Cómo se llama la pareja? Jonathan. Jonathan, ¿y tienes un hijo con Jonathan? Sí, una niña de 2 años. De 2 años. ¿Y tienes una niña que se llama? Tengo un niño de 10 que se llama Eric, pero no es de Jonathan. Ok, ¿y la niña de 2 años cómo se llama? Gabriela. Ok, Gabriela es una hermosa bebé de 2 años, que es la relación del amor entre Jonathan y tú. Hasta ahí estamos bien. Y tienes un chiquiringuillo de 10 años, que su papá, ¿quién es? ¿Cómo se llama? No me acuerdo de su nombre. Ay, ¿cómo no te vas a acordar? ¿O es innombrable acaso? Sí, pues. Ok, bueno, no me digas su nombre si no quieres. Trato de entender lo que me estás diciendo. Entonces me estabas diciendo que quieres hacerle una broma a Jonathan, pero ahí me quedé. Pero, ¿qué? O sea, yo planeé que, porque el papá de mi hijo en esta situación, o sea, en estos momentos quiere conocer a mi hijo, porque él no lo conoce. Ok. Entonces, después de 10 años, pues a mí se me hace bien difícil, ¿no? Meterlo en mi matrimonio. O sea, Eric sabe que Jonathan no es su papá. Sí. Sí, y sabe. Te dice, mamá, quiero conocer a mi papá. Sí, pero yo le dije que trabajaba en el mar y se lo comió el tiburón. Eso fue lo que le dije. Sí, es lo que sabe y es lo que va a saber siempre. ¿Y qué te dijo? Ah, o sea, no le has dicho nada. O sea, esa historia es verdad, ¿le dijiste eso? Sí, de verdad, o sea, le dije que pues así me dieron la noticia, que se lo había comido un tiburón y ya. Hasta ahí. Yo creo que ya él ahorita no se la decrete tanto, pero ahora no me pregunta. Bueno, ¿y luego? Pero ahorita estoy pasando por un momento bien difícil, entonces yo creo que la broma sería lo menos indicado. ¿Y qué broma le quieres hacer a Jonathan o qué para qué nos llamaste? Platícame. Porque yo le comenté a mi esposo que su papá de mi hijo quería conocerlo, quería integrarse, quería verlo, quería, y pues él me dijo que no. Entonces dije, bueno, la broma va a ser que tú seas el papá de mi hijo y que le digas, oh, yo quiero a niño y bla, bla, bla, y... pero no. Yo creo que ahorita en este momento pues no estamos como para que le haga una broma. Oye, ¿y para qué nos marcaste? ¿Para qué somos buenos? O sea, ¿quieres hacer una broma a Jonathan y de repente me dices que no? No entiendo. Es que de verdad que quisiera que hablaras con él. Tengo un problema familiar muy grande y siento que mi matrimonio ya se me está saliendo de las manos. O sea, ¿marcaste al Panda Gold Center para que yo hable con Jonathan? ¿Y cómo? Es que... ¿Por qué o qué? Pues es que no sé, a lo mejor tú no debes entender o a lo mejor tú... Pues no sé, digas las palabras adecuadas para que... Pero ¿qué quieres que yo le haga entender? O sea, entiendo perfectamente que Eric quiera conocer a su papá. Entiendo, no justifico que tú le hayas echado una mentira. Mira... Te voy a decir una cosa, Laura, las verdades tarde o temprano salen. No sé por qué le dijiste eso, pero está bien, o sea, lo respeto. Pero ¿por qué el enojo de Jonathan? No, lo que pasa es que ahorita estamos pasando por un problema económico muy grande. Y pues yo después de 10 años tuve que recurrir al papá de mi hijo para que me diera dinero para mi hijo, ¿no? Para que me ayudara económicamente. Y desde ahí empezó la desconfianza, desde ahí empezaron los problemas, desde ahí... Pues no sé, creo que mi esposo piensa que a lo mejor puedo regresar con el papá de mi hijo cuando él ya tiene su familia. Ya, o sea, ¿están peleados ahorita? Llevamos yo creo que como medio año así. O sea que tú lo que quieres y para lo que marcaste, algo que no hago hace tiempo, que es una reconciliación. Algo así, porque él ya está a punto de... Ya muchas veces ha querido ir y yo creo que ya... ¿Y, o sea, ¿y tú no has hablado con él, chaparrita, decirle, oye, pues... Yo te amo a ti, o sea, el otro es pasado, es padre nada más de Eric. No entiendo cuál sea su enojo en realidad. Pues es que yo, por ejemplo, trabajo y salgo a las 3 de la tarde. Yo tengo que trabajar horas extras pues, para traer dinero a mi casa. ¿Y qué haces ahí en esta universidad? Soy auxiliar de laboratorio. Ah, mira, pues o sea, que eres inteligente, o sea, eres estudiada. Y pues él piensa que a lo mejor me voy con el... papá de mi hijo, él piensa que llego tarde por estas cosas, hay mucha desconfianza, de hecho él es una persona súper noble, súper trabajadora, súper todo, pero ahorita cambió mucho. ¿Y están tan mal las cosas de que quiere irse de su casa? No, ya como 3 veces me le he puesto enfrente del carro para que no se vaya. ¿Y por qué has hecho eso, Laura? Porque, o sea, bueno, si yo dijera, bueno, si tengo un amante, y bueno, pues me la estoy pasando súper bien, digo, bueno, pues que me vaya al marido y yo sigo cotorreando con el amante, pero no, han sido suposiciones de él. Entonces, pues yo sé que él se desespera, porque ahorita estamos muy mal económicamente, pero yo sé que algún día va a pasar, bueno, sé que faltan 2, 3 años. O sea que pero... ya la universidad no deja como para que ganes bien. Pero si tú trabajas y él trabaja, entonces, ¿por qué están mal económicamente? Lo que pasa es que él, pues no sé, no nos salieron las cosas como pensábamos y pues sacó una casa, sacó un carro, sacamos un préstamo en el banco y pues ya, no nos cuadraron las monedas. Entonces, no teníamos mucho dinero, pero teníamos, yo por lo menos tenía para decir, hoy quiero ir al cine, vamos, ¿no? Y ahora no, ahora es, a lo mejor dentro de 2 meses me llega un dinerito más, a lo mejor oye, vamos. Y Laurita, ¿y por qué? Tengo una pregunta, digo, entiendo perfectamente por qué lo hemos hecho, pero ¿por qué decidiste marcarme a mí y no hacerle una arrastrada o llamarle a las dedicadas de la que buena? Es que, ¿por qué yo? Es que él es fan tuyo, bueno, yo también, de hecho... Ah, ya entiendo. Ahora que saliste de tu programa y todo, o sea, nos las hemos pasado repitiendo las bromas de YouTube y ya escuchaste esta y luego él me dice ya escuchaste esta. Oye, y la estamos buscando. Pero no tienen la aplicación de Claro Música, ¿no escuchan qué bueno o qué onda? No, bueno, ahora ya, pero... Ah, pues, hablas de antes. Ajá, sí, ya entiendo, ya entiendo por qué. Ok, pues vamos a tratar de echarle ganas. ¿Qué edad tienes, mija? 30 años. ¿Y él? 32. ¿Están casados o juntados? Juntados. Para toda la vida. Bueno, y tú sí realmente estás enamorada, ¿verdad? Hay mucho, yo traigo tatuajes a su nombre, o sea, sí, tal cual. ¿Qué o sea. Pensándolo bien o lo digo? ¡Ay, Dios mío! Señores, marcamos. Este es tu show. Un beso para Panda Show. Soy Bárbara Morelli. Las bromas en el Panda Show. ¡Excelente! Pues vamos a ver, ¿él dónde está ahorita? Que tú sepas. En mi cuarto. Ah, están ahí en la misma casa. Ok. Sí. Voy. Pues no le puedo hacer broma. ¿Y si juego tantito? ¿Jonathan? ¿Quién habla? ¿Jonathan? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Te voy a dar 2 oportunidades para que sepas quién soy. ¿Para qué? Para que sepas quién soy, porque creo que sí sabes quién soy. No. ¿Lo sospechas? No. ¿Mm? No. Si te dijera que hay algo que nos une, ¿qué es Laura? No. ¿Ya sabes quién soy? No. ¿Quieres una pistita? No. Yo ya me intuía y sabía que eras medio imbécil, pero no sabía qué grado. Pero bueno, te haré nada más una pregunta a ver si esto sí lo sabes. ¡Ay, güey! ¡Mi culgú no manches! Le iba a preguntar cómo se ve el Panda Show y decirle que es pandito verde. Creo que las cosas están muy sensibles. Voy, Marco, Laura. Marco. Ahí voy, ¿eh? Ve, pero su mente está... Sí, cañón. Pero cañón, ¿eh? De hecho, ahorita está muy enojado porque me salí a hablar por teléfono. Ya me imagino. Aparte, me encargó el efecto, me encantó el... Ahí te voy. Híjole, falta que no conteste. ¿Dónde vos? ¡Oh, Dios! Creo que ya nos metimos en problemas, Laura. Tiene que contestar. Marquemos por línea privada, ¿no? A ver, ahí te voy. ¿Qué pasó, Jonathan? Habla el pandita del Panda Show. ¿Cómo estás? ¿Por qué me colgaste el teléfono? ¿A poco no me reconociste la voz? Sí, por eso colgué. ¡Ah, qué gacho! Oye, yo hablándote en buena onda y todo. ¿Qué, a poco no me conoces? Sí, cómo no. ¿Me puedes hacer tu teléfono? ¿Entonces por qué me colgaste, güey? Porque tengo sueño. ¡No, chale! ¿Tienes ganas de una dormidita? Te hablo. Papá. ¿Tienes ganas de una dormidita, papá, o no? Papá. Oye, ¿te puedes pegar la boquita a la bocina que escucho más a tu niña que a ti? Ya te escucho. ¿Qué transita? ¿Cómo andas, Jonathan? Muy bien, gracias. ¿Por qué andas tan de mal humor? No, para nada. ¿Así eres? Así soy. ¿Así eres de agrio? ¿A poco neta te diste cuenta que era yo? Sí, neta. ¿Entonces por qué me colgaste, che grosero? Por eso, cabrón, dije, te voy a hacer una pinche broma. Pues no, pues solamente yo quería preguntarte qué significa para tu mente, tu corazón, tu pasado, tu presente, tu futuro, tu todo, el nombre de Laura. Ah, pues mi todo. ¿Tu todo? Así es. ¿Y qué es un todo para ti? Pues todo, mi razón de ser. ¿Y por eso andas amargado, enojado, no, malhumorado? No. Porque ella está preocupada y tú lo sabes. Las cosas no andan bien. No. Y ella está... Pues ella me marcó y yo le dije, oye, chaparrita, pues aquí hacemos bromas, ¿no? Ah. Y ella me estaba diciendo que ha buscado de todas las formas el tratar de abrirte los ojos y el demostrarte que tú eres el amor de su vida. Ajá. Hay errores que a veces cometemos... Y bueno, yo no sé si ella haya tomado una decisión, el cual no te consultó, y tú estás muy enojado. Sí, no, son muchas cosas que han venido una tras otra, ¿no? Entonces, pues no nos puede vivir de perdón, ¿no? Pues por eso me molesto, ¿sabes? Hace cosas que no. ¿Me hablas un poquito más fuerte, Jonathan, por favor? Ajá, sí, que hace cosas como que... Ella cree que están bien, pero si yo las hago están mal. Entonces, es como que no es equitativa la cosa. Pero entonces, si ella la defeca, entonces, ¿cómo es el amor de tu vida? Como que... Ajá, no, por eso, o sea, llega un momento en que le pasas y la sigue haciendo, le escondo agua y la sigue haciendo. Como que no. O sea, como que le gusta hacer lo que me molesta, ¿no? No te escucho, Jonathan. Ajá, o sea, como que le gusta hacer las cosas que no me molestan, ¿sabes? Que no me gusta, pero sí que le gusta hacer nada. Chanclas, pues fíjate que ella me pidió que se podía llamarte porque ella quiere decirte algo que te lo ha dicho en diferentes ocasiones, pero pues quiere hacerlo a través del Panda Show para demostrarte en realidad que sí le interesa, si quieres el amor de su vida. Adelante, Laurita. Johnny. Pues es que, o sea, no sé qué hacer. O sea, lo que ya sigue ahora ya es ir a hacer una misa en la villa, o no sé. Que se encuere, que se encuere. Yo estoy en la azotea. Ah, es que si es que no sabes qué hacer, pues de menos. Pero creo que sin eso ni funciona. Perdón, síguele. O sea, mi amor, quiero que confíes en mí. Quiero que le comentaba al panda que te has querido ir muchas veces. Ya no quiero que hagas eso. Quiero que que a lo mejor estamos pasando por un momento bien difícil y pues no sé, va a pasar y ya, o sea, no... O sea, yo te lo he mostrado mil veces, o sea, las cosas que quieres que haga, yo las hago, me quedo callada, me calmo, me... Has cambiado totalmente mi forma de ser y pues no sé, o sea, dices tú que hago cosas malas, para mí no lo son, pero digo, trato ya de no hacerlas porque sé que te molestan, entonces... Lo que quiero es, lo único que te pido es que confíes en mí, que ya no estemos enojados, que ya, que no pasen 8 días sin hablarnos, que no nos acostemos enojados, que no nos vayamos al trabajo enojados, que somos el uno para el otro. O sea. ¿Y siguen haciendo el amor o ni eso? Creo que no, ¿verdad? No, ya tiene como 2 meses que nada de nada. Ay, qué payaso eres, Jonathan. Tanto es tu enojo como pa' que chale. Es que Panda, o sea, peleamos en la mañana y en la noche pues no se puede, ¿no? Pues tenemos todo el coraje ahí atravesado, entonces claro. No, es algo que él no entiende, pero bueno, eso no es un tema, Jonathan. O sea, por eso hacer el coraje ahí atravesado, aunque te puedes meter al baño y acordarte de todos y ya, no pasa nada, ¿no? No te vas a desmayar. Yo no entiendo, la verdad, de verdad te escucho, Jonathan. Digo, aparte de que la neta me das hueva. Transmites lo mismo que un calcetín. Pues yo no sé realmente cuál sea tu enojo y tu frustración. Yo creo que si realmente quieren recuperar su amor y las cosas, pues recurran a ayuda a profesionales. Porque yo creo que Laura, por más que le digas, mira, te desgastes, le demuestres en diferentes ocasiones, hables con él, él como panda fan, podamos hablarle, pues yo creo que ni dándole un piedrazo va a entender el hijo de Calimán. El machismo y a veces el tener la mecha corta y el cólera, a veces pues se apodera mucho más que la razón y que el corazón. Y diciendo que eres el amor de la vida, la neta no lo entiendo. ¿Tú aceptarías ir a alguna ayuda profesional, Jonathan? Sí, claro. ¿Y a ti te gustaría, Laura? No, sí, claro. Muchas veces lo hemos dicho. ¿Y por qué no lo hacen? Pues es que se arregla, es que son peleas tontas, o sea, son muy, o sea, bueno, a lo mejor para él. Pues ya escuchaste que para él no. Sí, claro, o sea, nos peleamos solo y mañana ya nos hablamos súper bien, pasado otra vez nos hablamos, pero el otro día ya y así. Entonces, él tiene un modo de ver la vida muy diferente a la mía, entonces, pues no, o sea, yo por más que digo de aquí a viejitos, pero yo no me imagino con él viejito siendo su forma así y yo diferente, o sea, por ejemplo, a él no le gusta bailar y a mí sí. A él le gusta el fútbol y a mí no. O sea, cosas así tal cual, así tan tontas que no nos gustan. Pero para mí él es todo. O sea, como te dije lo del tatuaje, yo lo conocí y al medio año me tatué su nombre porque yo sabía que era el amor de mi vida. Y no, yo no necesito buscar a nadie más. Yo no le encuentro ningún defecto. Yo lo puedo ver todo mugroso y digo que está bien guapo y así, pero es algo que él no le quiere. Oye, pues no también le... entonces necesitas ir a un oculista aparte de un psicólogo. La neta. Sí, pero no sé, o sea, lo que quiero es que sepa que lo amo, que con él voy a estar siempre en las buenas y en las malas. O sea, yo sé que pues él es tan loco y todo, pero pues yo estoy ahí llevamos 9 años y lo que nos falta. Pues yo creo que para ti, porque para él no tanto, ¿eh? ¿Hay oportunidad pues, sí, de rescatar esto, Jonathan, o en él? Sí, cómo no. Sí. ¿Y? O sea, ya le he dicho, o sea, hay que jalar parejo, pero ya le digo, o sea, hay veces que no más jalo yo y pues no se siente. Ella dice que sí, también debe echar ganas, pero pues no. Pero dice, ah, sí le voy a echar ganas, pero no le echa ganas. Así, pues, para que no se hunda el barco, lo hay que darle, ¿no? Que se vaya la fregada todo. Híjole, pues, qué cosas, la verdad. En fin, pues, mija, despídase de su marido, no sé si quieras decir algo más. Yo ni te amo y... Pues ya, ojalá y funcione bien. Y a ti, Pandita, muchas gracias por la llamada. ¿Algo que quieras decirle, Jonathan? No, pues que la amo. Que pues me perdones, así lo. Mis enojos. O sea, luego hay veces que llevo así, súper molesto del trabajo. Pues yo sé que ella no es la persona ni la familia con quien desquitarse, ¿no? Así, la frustración luego del trabajo, que no trabajo, pero. Uno llega molesto del trabajo, ¿no? Y lo que menos quiere es que esté ella ahí para escuchar algo, pero pues no. De llegar a la casa y estar peleando también, entonces. Pues no. Pero pues sí, vamos a echarle ganas. pues a ver, ya la próxima llamada que te echemos cuándo es para ver, para que seas padrino del Bolo Arriba. Bueno, pues ojalá puedan arreglarse las cosas, ojalá puedan echarle ganas, y aparte de todo, pues tienen ahí unos hijos maravillosos, o sea, no manches, pero en fin. Pues ella te quiere dedicar una canción, compadre. Pues la verdad de las cosas es que nosotros somos un programa de bromas, pero ella quiere dedicarte una canción, pues al parecer muy romántica en realidad, donde atrás de esto quiere darte un mensaje muy especial, un mensaje de vida, de lo que ella siente, de lo que ella piensa. Así que ahí te va. Escúchala. Dedícasela, Laura. Mi amor, te la dedico, ¿no? Te la dedico yo y el panda. Ahí te va. Ojalá te guste, mi rey. ¿Cómo soy el Panda Show? A toda máquina. Ya dije, si quieres estar conmigo, marca el Panda Show. Tan mensos dicen que su broma es buena, pero Nelson nada más no. Y al chile estoy hasta la coronilla de tanto menso. Tengo harta hambre y neta ya me están cansando, a la corneta ya me voy. Y en la noche cuando las estrellas salen, obvio siempre salgo yo. Y los tacos de mi cabeza no salen, y no lo digo por dragón. Si me dices tacos yo sí voy, no dudaré en comerme más de 10, eso es especial para mí. Mandy, no me hagas más sufrir, invítame a unos de tripa y pibil. Siempre seguro cuando veo 2x1, no digo que no. Me pido 10 para empezar de tripa y del trompo de pastor. Y si traigo abajo el cierre es por dragón. Y seguido me como unos 30 de pastor. Y más noche cuando a mí ya no me caben, me lanzo a mi cantón. Y los tacos de mi cabeza no salen, y no lo digo por dragón. Si me dices tacos yo sí voy, no dudaré en comerme más de 10, eso es especial para mí. Mandy, no me hagas más sufrir, invítame unos de tripa y pibil. Este viernes fin de semana, 52 minutos después de la hora, el Panda Show está al aire en Qué Buena y en Claro Música. Voy hasta Coacalco, ahí está Carmen. ¿Qué onda, Carmencita? Buenas las tengo usted. Panda. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, bien. ¿Lista para el fin de semana, mija? ¿Mande? ¿Lista para el fin de semana? Sí, súper rico, ¿no? Qué bueno. Y platícame, ¿broma para quién en este viernes, Carmen? Va a ser la broma para mi cuñado. ¿Tu cuñado, o sea, el hermano de tu marido? No, es el novio de mi hermana. Ah, el novio de tu hermana. ¿Y qué bromita para el novio de tu hermana? Bueno, quiero que decirle, él es dueño de un... Okay. Entonces, quiero decirle que lo recomendé con una amiga mía. Y no, o sea, yo nada más decirle, oye, te recomendé con una amiga. ahí si quieres manchate con lo que le vas a cobrar, no hay bronca porque tiene varo y paga bien. Entonces, ya que él me diga, ah, okay, va Carmen, no hay bronca, órale. Y ya ya después decirle, ya colgarle y todo, ya después que tú le marques. Bueno, es una amiga mía, se va a llamar Ciclali. Y okay. Y decirle, o sea, que ella le diga que pues sí, que quiere un servicio, pero pues que realmente quiere saber cuánto le va a cobrar, porque pues quiere hablarle sinceramente. Ella tiene una fantasía sexual y quiere que vaya él manejando y ella mientras va a ir con O sea, ella va a ir con su pareja, o sea, con la pareja de ella, mientras lo que va manejando tu cuñado, ella en el carro tiene esta fantasía donde va a ir haciendo pues cosas divertidas para el fin de semana, ya que es quincena, puede pagar el taxi de aplicación. Entonces, a ver si está dispuesto él al servicio de que mientras maneja. Que pues también si después él accede, si quiere, por supuesto, que pues puede pasar otra cosa. Si él no, manches, que si le dan ganitas también puede participar. Oye, ¿y por qué esta broma para tu cuñado es medio intrépido? ¿Qué onda? No, realmente, mira, él te sigue cañón, o sea, casi diario. Ahorita viene con mi hermana, con mi otra hermana, no con tu novia, con mi otra hermana viene en el carro. Entonces yo le pedí que le dijera que le dé la cabeza que porfa apagara el radio. Ok, entonces, perfecto. Vamos a ver si se logra esto. Aguántame un tantito, Carmen, no me cuelgues. Si quieres escuchar esta broma, ¿qué esperas? Ingresa Claro Música en este momento. ¿Aceptará ser la fantasía o no de la amiga Citlali? Entérate después del corte. Muchas gracias a la gente de la radio. Mañana regresamos en punto a las 9. Continuamos en Claro Música. ¡La qué buena! Uy, creo que esta estará un poquito subidita de tono. Are you ready? Este es el buzón de voz del Pandita. ¿Qué onda, pinche pandita? ¿Qué transañero? Oye, panda, ahora entiendo cuando dices Puebla no, Puebla no. ¿Sabes que tu mamá se echó un camote poblano y de ahí naciste tú, cabrón? Y por eso es que no te gusta Puebla, porque tu papá te abandonó. Ja, ja, ja. Échale panzón, es todo, vato. ¿Qué onda, mi pandita? Muy buenas noches. Aquí andamos escuchándote desde San Luis Potosí, el Jimbo DJ, escuchando el Panda a toda máquina. ¿Qué dice el Panda Show? Acá desde Detroit, Michigan, reportándonos. ¡Ay! ¡No te sueltes, maná! La voz del santo está bien cagada. Ajá. Hola, pandita. Un saludo acá desde Bolivia. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita, en el 55760-PANDA. 55760-726-32. 01-800-726-3482. Bueno, y estamos de regreso a través de Claro Música en esta emisión 234, en este 16 de agosto. Y bueno, y tengo a Carmen. ¿Qué onda, Carmencita? Estábamos cotorreando ahorita para que le mandaras un mensaje. ¿Ya le mandaste mensaje a tu cuñado? Ya le mandé el mensajito. Le pedimos que mientras le mandara un mensaje en el cual hoy estoy con mi amiga Citlali, porque vas a tener que decirle que estás con tu amiga Citlali. Ajá. Que están juntas ustedes dos. La idea es que él te llame por teléfono, porque como es un panda fan, tratar de darle credibilidad. Entonces claro, tú estás junto con Citlali y le dices, oye, fíjate que estoy aquí con Citlali. Pues ella me está comentando que quiere un servicio. Ahí desarrollas lo que nos estás platicando, que tiene una fantasía. Y aquí está Citlali. Hola, Citlali, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien, David. ¿Por qué eres tan cochinota, Citlali? Lo que pasa es que hoy es mi cumple, pandita, y hay que hacer algo diferente. Ay, feliz cumpleaños, ¿neta? Órale. Y mire, entonces tu fantasía es ir en un automóvil en el asiento de atrás, quiero suponer, no en el de adelante, con tu novio mientras vas teniendo relaciones sexuales y te van dando patostunas. Y claro, que claro, vaya manejando, y si él quiere, pues que participe. Y adelante. Oye, como que se te corta un poquito, Citlali, ¿dónde andas? Lo que pasa es que justo voy llegando a casa. Ah, ya. Pero si me das un minutito ahorita, ya conectamos aquí el teléfono, porque ya casi no trae pila. Ah, no me digas, hombre. Bueno, pues ahí conéctale. Carmen, tú ya mandaste el mensaje, ¿verdad? Ya. De okay, hecho, ya me va a marcar ya Bueno, pues cuando te marque, juntas la llamada en caliente y recuerda, Citlali está contigo, ¿de acuerdo? Sí. Haces el planteamiento, ella ya está en contexto, entonces, bueno, pues ahí van pimponeando y viene toda la información. Del planteamiento de la broma, ojo, él es un panda fan, creo que va a estar complicado, ojalá podamos hacerle la broma. ¿Quieres que le marque yo y cumple la llamada? Órale, va, en caliente, porque se ve que este güey para que te marque. Órale, júntale. ¿Ya conectaste el teléfono, Citlali? Ya estamos. Ok, perfecto. Vétela imaginando, ¿eh? Oye, ¿cuántos cumple Citlali? 36 años. ¿36 años? Y ya está ruca. ¿Y mal vividos o bien vividos? Un poquito de todo. Te la paso, Saúl. Sí. Bueno, hola, ¿sí me escuchas, Saúl? Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien. Ah, ¿me puedes hablar de tu no hay ningún problema? Ah, ok. ¿Qué tal, trabajando? Perdón, es que no se le escucha bien. Ah, ok. Bueno, pues aquí molestándote, me recomendó Carmen contigo. Sí, dígame. Dime, perdón. Lo que pasa es que, pues, necesito un servicio para hoy en la noche, no sé si pueda. Sí, claro. ¿Hasta qué hora laboras tú? No tengo hora. ¿No tienes hora para terminar de laborar? No. Ay, no. Pues eso me da gusto saberlo, porque la verdad es que el servicio que necesito, pues sí, es un poquito que pasemos por mi novio a su trabajo. Okay. Y pues ya de ahí nos iríamos, ¿cómo ves? Sí, claro, si gusta mandarme la dirección y yo llego ahí, nada más me dices la hora y ya. Ah, muy bien. Oye, ahorita Carmen, salió tantito y me dejó platicando contigo. Lo que pasa es que delante de ella, pues sí me da un poquito de pena. Ah, no te preocupes. Bueno, mira, pues te escuchas relajado y te escuchas buena onda, entonces la verdad es que... Pues, sí, sin problemas, totalmente, totalmente honesta, no sé si pueda confiar en ti. Rotundamente, no te preocupes. Pero serio? Mira, ¿qué te parece? Si eso ya lo platicamos al rato, y ya en persona, ya sin problemas, ¿eh? Lo que pasa es que sí necesitaría irte adelantando un poquito para que tú me digas de una vez si me haces el servicio o no, porque la verdad es que sí, ay, es que me da mucha, mucha pena, pero... Pues mira, creo que sé por dónde vas. Y no te preocupes, he trabajado con una persona así. ¿Ah, sí? Sí, sin problemas, ¿eh? Bueno, mira, a lo que yo me refiero es que, bueno, pues yo tengo a mi novio, ¿no? Sí, claro. Pero, pues, es que tú sabes, en las parejas siempre hay momentos de monotonía y a nosotros nos gusta romper con eso, siempre. Ajá. Y, pues, la verdad, sí, hemos hecho dos, tres cosas atrevidas. Entonces, pues, así como te estoy contando, ¿no? Yo, ajá, la verdad, me llevo muy bien con mi novio, pero, pues, siempre nos gusta hacer cosas distintas y, pues, se nos ocurrió una locura y no sé si tú nos puedas ayudar. Ah, sí, claro, sin problemas, ¿eh? No tengo ningún problema. Lo que pasa es que, mira, tenemos la fantasía de que, pues, nosotros viajemos contigo. Ajá. Y obviamente, pues, tú vas manejando y nos lleves para pasear por la ciudad, pero, pues, queremos tener un encuentro ahí en tu coche. Sí. No sé si hay algún problema. No, para nada, ninguno. Sí sabes a qué me refiero. Sí. Entonces, pues no sé, ese tipo de servicio, pues, yo sé que es más caro, pero pues la verdad es que nosotros estamos dispuestos a pagar lo que sea, porque de repente hay gente que sí se espanta y yo aquí te noto muy abierto y te noto muy, pues muy dispuesto, la verdad, y eso me gusta mucho. Que estamos planeando desde hace como un mes, y la verdad es que sí tendría que ser hoy, porque es una ocasión especial. Pero, pues, no sé, así como eres tú, se te escucha una voz muy agradable, la verdad, y de verdad. Y no sé, igual, pues no sé, también habría alguna forma de que, pues, inventáramos otra cosa por ahí ya contigo, no sé. Ya en el calor de la noche y todas esas cosas, pues okay, sí, no te preocupes, eso ya, entonces me mandas tu ubicación y ya yo llego ahí. Pero, oye, es que no hay ningún problema, porque, o sea, queremos todo, o sea, queremos tener pleno sexo ahí, y que tú nos, yo, obviamente, pues tú vas a ir escuchando y, pues no sé, también por el retrovisor yo creo que vas a ir viendo, entonces no hay ningún problema, porque vamos a ir totalmente... O sea, nos vamos a quitar todo. O sea, vamos a ir completamente desnudos. No vamos a estar con juegos. O sea, de verdad vamos con todo y vamos por todo esta noche. Okay. Sí, sin problemas. Pero pues no hemos hablado del precio. Digo, yo ya me toda la confianza contigo. Mira, ¿qué te parece si te hago el trabajo, los llevo y todo, y ya ustedes deciden al final del servicio cuánto me pagan? No, pues imagínate, o sea, tú nos tendrás que poner una tarifa, porque pues no podemos ir nosotros así como que sin esa información, porque pues lo primero es eso. Y por lo que me estás contando y por la forma en cómo tomaste las cosas, yo siento que ya te ha pasado otras veces. ¿O de qué experiencias me estabas hablando hace rato? ¿De qué tipo de cosas me estabas hablando hace rato que te dijiste? Porque, trabajé de chofer con una Escort. Tú pensaste que era algo parecido. No, pero más o menos por allí va. O sea, no me refería a eso. Pero sí, ya trabajé con esta persona, la llevaba a un lado, a otro. Y en algún momento pasó eso. Y bueno, con uno de sus clientes. Pero ¿nunca te ha pasado eso? Que tú vayas manejando y que de repente... tus pasajeros suban de tono las cosas y y suceda ahí, pues, delante de ti. Ah, en una ocasión. Sí, ¿qué tal estuvo? A ver, cuéntame, a ver si con eso se me quita la pena. No, pues es que realmente yo iba en mi trabajo. No te creo. Sí. O sea, ¿y te gustó? ¿Te gustó la experiencia de él? Ah, es algo diferente, vaya. O sea, pero si te gustó. Pues sí. Porque tú sabes que ese tipo de experiencias y ese tipo de cosas, pues lo que sube de nivel de excitación, pues es que alguien te observe, en este caso, pues serías tú. Sí, pero créeme que despreocúpate por ese lado. O sea, ustedes van muy aparte y yo concentrado en mi trabajo. No, pero bueno, el chiste de jugar delante de ti, pues es que tú también, digo, mínimo, pues te quites un poquito, no sé, a lo mejor que te puedas tocar o que quieras que te den ganas de participar o algo así, o sea, porque pues eso, imagínate, para nosotros sería como lo máximo. Ok. Pues ¿estás ocupado o algo? Porque te siento así como que me estás evadiendo el tema, no sé. No. Estoy tratando de, pues, de confiar mis cosas y mis experiencias y así como que te siento medio... No, para nada, créeme que no. ¿Te caí mal o qué? No, para nada. No, pero... De verdad, o sea, pero pues necesito que me des un precio para ir preparando. ¿Te parecen bien 500 pesos? ¿Cuánto? ¿Es mucho, es poco, 500? No, pues tú sabes tu trabajo y tú sabes lo que tienes que cobrar. O sea, a mí no me preguntes a mí si es mucho o es poco. O sea, ya la experiencia, pues eso ya es extra. Ok, dejémoslo en esa cantidad. ¿Cómo? En 500 pesos. Ok, y bueno, esa vez que me cuentas que sí te pasó, que tuviste la experiencia de que sí pudiste ver ahí a estas personas teniendo sexo, ¿no se te antojó participar? Ah, que sí, sincero, no lo hice. ¿Sí se te antojó? Soy hombre, creo que sí. Oye, ¿y tú crees que mientras vas manejando, no sé, te podrías a lo mejor tocar? Igual y si te pago un poquito más, ¿lo podrías hacer? Sí, claro. O sea, pues sí, que te masturbe. No sé, por eso cuánto me cobraría. Yo te podría dar el doble si te toca. O hasta el triple. No sé. No, sí, sin problema. 1,500. O sea, yo creo que hasta 2,000 pesos. Porque con esa voz que tiene, yo creo que serían los 2,000 pesos mejor invertidos de toda mi vida. ¿Sí se te antoja? Yo creo que ya en ese momento lo checaría porque no sé, ahorita es algo muy... Porque pues tú sabes que pues uno se da sus mañas, ¿no? Y a lo mejor, no sé, durante o terminando, pues igual y me podría acercar contigo y a lo mejor si físicamente eres así de encantador como tu voz, pues a lo mejor me aventaría a hacerte algo oral. Eso ya lo dejaríamos para ver. Ahorita nos enfocamos en el trabajo mejor. Pero pues no te rías, pues si te estoy hablando en serio, te estoy contando cosas bien, bien importantes para mí, o sea, es de verdad, o sea, vamos a dejarlo así, en los 2,000 pesos y pues ya que pase lo que tenga que pasar, ¿no crees? Ok, está bien. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Pero me la contestas con toda la sinceridad del mundo? Sí. ¿Cómo sigue el Panda Show? Que esto es una broma. ¡A toda máquina, baboso! Estás en las bromas del Panda Show. Oye, ¿cuál fue la parte de la boquita que más te sudó, güey? Oye, es una broma de Carmen. Oye, Carmen, la neta, muy mal tu trabajo. Tanto preparar, te dije, mételo en contexto. Tienes que dar primero la explicación. Nada más, ¡te la paso! ¡Fue todo lo que hiciste, mensa! ¡Chale, mensa, de verdad! No, ya le había yo comentado a él que tenía una amiga que tenía... Bueno, Carmen, ok, Oye, pero Carmen, acuérdate que nos pusimos previo cuando regresamos de la pausa, nos pusimos en contexto. Oye, juntas la llamada, le mandas el mensaje, todo el rollo. Pero bueno, en fin, dile por qué le hiciste la broma a tu cuñado, ándele. Pues fue un plan macabro. él es fan número uno y dijo que nunca le harían una broma de ustedes, que él no caería. ¿Eso dijiste, compadre, que nunca vas a caer? Yo me estaba enfocando en la parte del trabajo, nada más. El trabajo es el trabajo, ya sea con mamada o sin mamada, pero la chamba es la chamba. ¿No? No, sí se me hizo muy raro una parte. Por eso como que no... Oye, pero te digo una cosa que percibí yo, compadre. Que neta te empezaste a calentar, güey. O sea, de una parte así. ¿Lo reafirmaste? No, me cae. Y nada más porque creo que vas con alguien, güey. Pero sí como que no, tú. Sí, va. Ah, ya. Oye, vas con tu suegra y hablando de mamadas. No, y lo peor de todo es que ya viene enojada, ¿eh? Bueno, pues ya díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Abuelitos, recuerden que Facebook es para rucos y es por eso que el Pandita creó el suyo, para atenderlas a ustedes, las señoras de las 4 décadas para arriba. Y por lo tanto te espera en facebook.com/PandaZambrano25. Banda Zambrano 25. Para que le cuenten cómo les va con sus dentaduras postizas, el correcto uso del bastón, la osteoporosis, las anécdotas que le repiten hasta el cansancio a sus nietos y todas esas cosas que les preocupan y ocupan a ustedes los chavorrucos. Sugiero que lo anoten. Con eso de que ya están todos rookies, se les podría olvidar. ¿Listos con su pluma y lápiz? facebook.com/ Panda Zambrano 25. Se lo repito. facebook.com/ Panda Zambrano 25. Aplausitos. Les mando abracito con apretón de nalguita a todos ustedes, mis viejitos adorados. Besos. Ah. Y recuerden que pueden pedir su broma por inbox. Ahora sí, ¡ayosito! 1-855-2611-804. Bueno, estamos de regreso, 18 minutos después de la hora en este viernes 16 de agosto, emisión 224 del Panda Show para Claro Música. Voy hasta Guerrero, ahí está Jonathan. Buenas noches, Jonathan, ¿cómo estás, campeón? Buenas noches, bien, bien, aquí andamos. ¿De qué parte de Guerrero, compa? De una comunidad de Chilpancingo que se llama Ocotito. ¿Ah, de Ocotito? Ocotito, Guerrero. ¿Dónde viven los Otitos? No. ¿O no, Jonathan? No. Oye, ¿y qué haces ahí? ¿Naciste ahí o qué onda ahí en Ocotito? No, de hecho yo soy de la Ciudad de México. Ajá. Y me vine acá por cuestiones de trabajo. Chale, compadre, pero es área de Chilpancingo en donde está heavy, ¿no? La neta. Pues algo. Sí, está medio complicado en el asunto, ¿no? Sí, de hecho sí, ¿eh? Oye, y platícame, ¿qué tranza? ¿Qué hacemos? ¿Qué onda? Pues quería hacer una broma. Ajá. A mi mamá. Ok. Decirle que, bueno, yo tengo una novia, ¿no? ¿Tienes pero, una novia o cuántas novias tienes? No, una. Ah, he tenido varias, pero de la que sabe nada más una. Ajá. Ajá, entonces, como decirle, no, pues, la verdad, pues, ya mi novia, después de ya casi un año, pues ya está embarazada. Y bueno, aventarle por ahí el rollito de ese, ¿no? Ok, ¿cómo se llama tu mami? Bonfilia. No, espérate, dije su nombre, güey, espérate. Sí, pues, su nombre. Neta, dime cómo se llama, no me digas su apodo. No, sí, ese es su nombre, Bonfilia. ¿Bonfilia se llama? Bonfilia. Chingue su mal. Bonfilia. He escuchado nombres feos de jefas, pero este sí no tuve de madre, cabrón. Bueno. He escuchado nombres feos. ¿Sí me escuchas bien, Jonathan, o no? Ya te escucho bien. Es que neta, con el respeto que me merece tu mamá, o no el respeto, está reculero su nombre. ¿Qué pasó? Oye, pues Bonfilia, güey, nunca lo había escuchado. Bonfilia. Bueno, ¿y ella dónde vive? ¿Dónde vive doña Bonfilia? Está ahí en Iztapalapa. Ajá, en Iztapalapa, y tú estás en Guerrero, en Ocotito. Ok, me dices que tienes una novia, ¿cómo se llama tu novia? Berenice. ¿Y Berenice y Bonfilia se conocen? No. Las bebés. Las dos empiezan con B. Okay. Las bebés. Sí. Ok, ¿cuánto tiempo llevas con Berenice? Ya estamos a 2 meses del año. Ay, bien poquito. Qué bien bonito. Poquito. ¿Y cómo vas a festejar el año, mi rey? Pues yo creo que en Acapulco, ¿eh? Uy, qué rico. Imagínate allí en Caletilla, güey, donde están los macuarros como todos. Ándale. O en Caleta, no manches, acá en con... Caleta. En lugar de traje de baño, así calzón con rajita de canela. Ah, oye, sí, ¿eh? Oye, y bueno, entonces, ¿qué bromita para mamá referente a Berenice? Bueno, ya haces como que la primera parte, ¿no? Lo normal. Ok. Aquí el detalle va a ser que yo tengo una amiga de la universidad. Ok. Y aquí la broma va a ser de que no, pues un día ya hace no mucho me invitó a su casa... Estuvimos platicando y pues como vivo un poquito retirado, a veces me agarra la lluvia y ya no me puedo venir luego. Ajá. Entonces decirle, no, pues me quedé ahí en su casa un rato, pues estaba sola y pues se nos hizo fácil, ¿no? Empezamos con un beso y de ahí a lo que sigue y nos llevó a lo otro y pues ya sabrás, ¿no? Ajá. Aquí el detalle es de que pues esta chava también salió embarazada. No manches. Entonces prácticamente pues las dos, ¿no? Como quien dice. Entonces, o sea que embarazaste a las dos, a la amiga y a la novia. Ah, por la broma, pues, ¿no? Ajá. Sí, claro, pues en la broma, güey. Quítatelo, pendejo. A ver, espérate. Órale, quítselo. Estamos platicando de la broma. Sí, okay. Sí, así es. ¿Y la amiga qué nombre le vamos a poner? Se llama Andrea. Andrea, ok. ¿Y cuántos meses de embarazo, supuestamente, en la broma, tiene tu novia Berenice? Berenice tiene un mes. Un mes. ¿Y Andrea, la amiga? Andrea, pues ella me acaba de decir y ya tiene 2 meses. No, bueno, ok. 2 meses Andrea. Ajá. Y un mes Berenice, la novia. Y luego, ¿de ahí para dónde va la broma? Y ya de ahí decirle que, pues, su papá de, por ejemplo, de como de mi novia, pues no es tanto problema, ¿no? Pero aquí el problema es los papás de la amiga. Que okay. Me van a decir, no, pues es que me exige que me haga responsable, que ahora sí que me tengo que hacer cargo y que, pues, tenemos que casar. El detalle es que yo no puedo porque, pues, Berenice, pues, ya también, digamos que es como la novia ya oficial. Y es, ese va a ser el problema, ¿no? De que, pues, es que también sus papás con Berenice, pues, ya, pues, ya hablé con ellos, ya. ¿Y cómo te llevas con los papás de Berenice? ¿Bien? Sí, de hecho, bien. Nos llevamos bien. ¿Ellos a qué se dedican o qué hacen ahí en Ocotito? Tienen unas albercas ahí. Ajá. En donde viven. Y, pues, prácticamente de eso viven. O sea, que rentan las albercas ahí para que vaya la gente. Ajá, exacto. ¿Y cobran la entrada? Sí, cobran la entrada y ya venden ahí comida y todo. Mira, está chingón el negocio, ¿eh? ¿Quién lo ve? Oye, sí deberíamos de hacerle. Yo en San Pedro de los Pinos voy a rentar los tinacos, güey. La neta, poca madre, güey. Imagínate ahí para los vecinos. ¿Qué onda? ¿Quieren echarse acá los tinacos? Dale. Y la cisterna acá, poca madre. La cisterna. Y lo contrario, Andrea, ¿por qué no le dices que el papá es militar, güey? Ah, también puede ser. Porque de hecho es policía su papá. Ah, bueno, entonces policía. Es policía. Entonces ya como que se me ponen más estrictos y pues hay que cumplir, ¿no? Porque pues ya es algo más serio. ¿Y luego? Y pues ya ahí decirle, no, pues ¿sabes qué? Yo ya estuve buscando la forma y como de que no sé si se puede ir una contigo y otra que se vaya a la casa de una tía. Ándale, pues nada más en para cómo darme a explicar para hacerme cargo de lo que es que nazcan los bebés, ¿no? Nada más. Ok, en lo que nacen los babies. Ajá. Ajá, y así como de pues y ya después pues ya hay que ver cómo le hacen. Chale, o sea que vas a pintar un panorama choncho, o sea, punto número uno, embarazada la novia. Ajá. Punto número dos, embarazada la amiga. Punto número tres, no solamente el problema, tú te vas a hacer cargo de los partos, de que nazcan tus hijos, pero mientras pasa todo eso, a la novia la vas a mandar con la mamá y a Andrea, que es la amiga, la vas a mandar con la tía. Ah, exacto. Ok, y le vas a decir a la mamá que ya hablaste con la tía está de acuerdo o apenas, hoy también no, le vas a decir. No, de hecho va a ser como de, bueno, pues ya con los papás de Berenice ya está todo bien, pero aquí el problema es de Andrea, ¿no? De no sé a dónde mandarla, no sé con qué tía. Yo ya había pensado, ¿no? Como de la mandamos con una tía, pero pues es cuestión de ver y así. Y el problema es que el papá de Andrea es policía, entonces tienes que darte fuga. Ajá, exacto. Ok, es como de, ¿sabes qué? Pues no sé, irme a México, no sé, regresar allá, ¿no? Órale, que te vas a Ecatepec ahí bien. Para que te sientas chido. Bueno, ¿estás preparado, Andrea, compadre? Preparadísimo. Pues vamos a darle con todo en directo desde el Panda Cool Centro en este viernes fin de semana. Las bromas están en el Panda Show. Hola, ¿qué tal? Habla Otto Silvo. Les mando un abrazo muy fuerte al programa Panda Show. Ojalá no duren más de una semana. No, es broma, es broma. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Sale, campeón. Sale. Bueno. Bueno. Hola, hijito. ¿Qué pasó, mamá? ¿Cómo estás? Oye, me sale número privado. Sí, lo que pasa es que estoy aquí en Bachi y aproveché el número que está aquí de Bachi. Ah, con razón, dice número privado. Te estuve mandando WhatsApp, pero no lo contestaste. No, es que estaba ya en mi bolsa y ahorita que fui a traer el burro de planchar, fui a sacar mi teléfono. Ah, con razón. Pues es que estábamos viendo una película y nos quedamos aquí 2 horas viendo la peli. Sí, pues sí, está bien. Y ahorita voy a planchar, ya descansé y voy a planchar ahorita. No, pues sí, ya se terminó las labores. No. Oye, Emma, hablo. Sí. Hablo porque tengo un problemota. A ver, dime. Pero pues ahora sí que aprovecho ahorita aquí en el trabajo, ¿verdad? Porque ya en la casa ya veo las tías y todo. Uh-huh. Mírate, ¿por dónde explico? Hasta estoy hasta nervioso. ¿Ya embarazaste a tu vieja? Oh, no, pero sí. Oye, ahí va. ¿Qué come ese? Digo, qué adivinadora. Pues mira, ¿cómo te explico? Pues sí, lo que pasa que pues ya está. No sé ni cómo darme a explicar, ¿no? ¿Está embarazada? Ya salió panzona. Y pues no es tanto problema porque pues ya con sus papás y todo, ¿no? Ya, todo tranquilo. Ya se platicó y todo, nada más que pues aquí en la casa las que no saben. Por ese lado, pues todo tranquilo. Pero no sé si te acuerdas que hace no mucho te platiqué de una amiga de la universidad. Pues pues nos llevábamos, siempre salíamos ahí a las albercas, ya ves las de aquí que están cerca de los caminos. Con los demás compañeros y todo. Pues aquí el detalle que una vez no hace, sí, ya hace un tiempecito, pues iba yo a su casa. Nos quedamos por ahí a ver películas y todo, ya no me puedo regresar a la casa porque pues empezó a llover. Entonces no me hizo fácil, ¿no? Y me voy a que se calme tantito la lluvia. El detalle es que aquí que pues nos pusimos a ver una película. Uh-huh. Y pues pasó lo que no me imaginé que iba a pasar. Aquí. Entonces, pues no, como te dijera, pues ya, la película salió sobrando, ¿no? Como quien dice. Uh-huh. Y pues, de ahí pues una cosa nos llevó a la otra, pues de ahí otra a la otra, y pues se dio, ¿no? Aquí el asunto es de que pues también está, me dijo que ya tiene 2 meses. Que la que no es tu novia. La que no es mi novia. ¿Y la quieres? Pues sí, ya nos conocemos desde antes, ma, desde cuando iban los cursos de computación. Desde ya hace como 2-3 años. ¿Y de edad? ¿Cuántos años tiene? Vamos, de la edad. Con ella tiene 22 años, también va para los 23. Nada más nos llevamos de un día de diferencia, ella en noviembre, y yo a otro día de primero de diciembre. Y aquí el problema es que pues estoy bien preocupado porque pues no sé qué hacer. Pasó lo que no imaginé que iba a pasar, ¿no? Como quien dice. ¿Y tú la amas? Pues deja de eso, ma. Estoy pensando, mira, eso no es todo. Aquí el problema es que su papá de esta Andrea, uh-huh, viene siendo policía de los de aquí. Sí, joder. Así que pues tú ya sabes que ya sabes cómo son, ¿no? No, si te van a hacer catarapos. Sí, pues ya es como de, no, pues ¿sabes qué? Tú tienes que ser responsable. Tienes que acá y así, y así. Y esa es mi preocupación ahorita. Pero tu novia no está embarazada. Sí, las dos. hijo, tú sí que me saliste con mucha bala. Pues, ¿qué cosa comes? No, pues, yo no como nada. La cosa es que, pues, a ver. Hijo de la gorra. No, si es un aprieto cañón, ¿eh? Tú dime, y luego aquí trabajando, no, pues. Mi vida, eso sí es un aprieto. ¿Pero qué no aprendes a usar condón en mi vida? No, eso sí, ma, pero pues. ¿Cómo decirlo? Lo que no pensé, pasó, pues. Y ahora ese es el detalle. Entonces yo tenía pensado, no sé, yo ya había pensado, ¿no, esto? Uh-huh. Que pues una se fuera contigo y la otra, pues no sé, mandarla a otra parte ya con los tíos en México. Y pues nada más, ahora sí, como quien dice, hacerle ahí, hacerme cargo. Y pues ya después ellos que van a ver qué hacen. No, eso sí es una fiesta cañón. Y no sé por qué en la mañana estaba yo soñando que tenías una niña. Ven, ¿por qué no me lo dijiste? En la mañana estaba yo soñando, o sea, le dije a Jorge, le digo, ¿qué crees que Johnny tenía una niña? Le digo. ¿A Jorge? Jorge le estaba yo contando en la mañana cuando estaba desayunando. Ajá. Le digo, soñé a Johnny que tenía una niña y la metió a nadar y tiernita. Yo le dije, se va a ahogar, hijo, si no sabe nadar. Cuando vi que salió la niña y andaba ya caminando y estaba bien. Pues sí. Bueno, sí, mamá. Pero pues ahora sí que ya tengo el plan, ¿no? Ese sería el plan. No sé tú cómo veas si la puedes ahí aceptar o no. En lo que nacen y ya, pues, que cada quien vaya para su lado. ¿Y no te piensas hacer responsable? No. ¿De ninguna? Nada más de, si acaso, de Bere. ¿Y quién es Bere? Ay, mamá, pues Bere, la morra. La que sube sus fotos al Facebook. Ándale. Bere, pues la novia. ¿Y ella qué dice? Pues ella no sabe todavía de Andrea. Y ese es el plan que tengo, nada más uno. Como que se vaya contigo y la otra mandarla, no sé, con el tío Nemo, no sé con quién allá en México. ¿Y tú crees que el tío Nemo la va a querer? Pues no sé, o con Hugo, no sé. Porque ni con el Omar, ya ves que ese vato ya está acá. Ay, no, pues yo tendría que platicarlo con tu papá. Y pues sí, no, no sé, eso sería pues la buena sí, solución. Ya tengo yo el plan. Ahora sí que esa es una decisión que hay que tomarla y pues necesito platicar con tu papá. Pues sí, más que nada porque pues ves que la otra de su papá es policía. Ya sabes cómo son, pues, y ahorita a su cuñado. Uh-huh. Ese es el detalle. Ay, sí. Es que nunca imaginé eso, ¿eh? Ni yo, ya ves. Nunca imaginé eso de... Y tú, ya ves que te decía, estoy juntando para acá, para los instrumentos y todo. Y pues ahora se va a tener que vender los timbales que compré apenas. ¿Ya ves, hijito, por 5 minutos de locura? Pues sí, ahora voy a tener que vender ya lo poquito que ya tenía, lo voy a tener que vender. Pero pues ese es el plan. No, ¿cómo no te dijeron luego para que la abortaran otro día? Pues sí, pero pues no me dijeron, pues. Ay, aquí estás, cabroncito. Aquí estás. A huevo que tenía que encontrarte, ¿eh? No. Y pensaste que no. A ver, pareja. ¿Qué pasó? Espera. ¿Qué pasó? A no, ver, señor, ven, no, señor. Ven, no, ven para acá. Ven, señor, para acá, no. Tranquilo. Ese compadre. Buscando, ese, ¿no? Tranquilo. A ver. ¡Hijo de puta! Tranquilo. A ver, ¿qué traes, cabrón? Vente para acá, mi rey. Vamos a ver, como que cogiendo las chamacas, cabrón. Vente aquí atrás del cuartito. A ver, bueno. ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿Cómo que con quién estoy hablando? Con mi hijo. ¿Usted es la madre de ese cogelón? Joder, la chingada. Ya, ¿y usted quién es? ¿Eh? El comandante. ¿Usted quién es? Comandante Ramiro. ¿A dónde está usted? ¿Ya sabe lo que hizo su pinche hijo? ¿Ya sabe? ¿Que embarazó a dos viejas? ¿Eh? ¿Eh? Pues yo no sabía nada. Andamos buscándolo, ¿eh? De veras que me dan ganas de darle un pinche madrazo, cabrón. Oiga, este. No, ¿cómo que? Nada más porque está usted, jefa. Si no le doy un puto madrazo, me cae de madre. Porque eso no se le hace a las chamacas. A las chamacas se les defiende. Hay que ser caballeroso, cabrón. ¿Qué no le enseñó nada? Se cogió a la hija. A la hija de mi compadre. ¿Qué educación le dio? A ver, dígame. Pero pues ahí no nada más la culpa. No nada más la culpa es de él, señor. No. Hijo de su pinche madre. ¡Me cague! Dígame algo, porque yo no estoy en mis cabales ahorita. Mire, eso se arregla hablando, señor. No es para que se ponga así. Sí, no te la vas a acabar. Ramiro. Oye, a ver, páseme a mi hijo. A ver, Ramiro, vamos a ver. Páseme a mi hijo. Está hablando ahorita con mi compadre, ¿eh? Mire, mi familia. Porque lo andamos no te buscando. Vas a burlar, háblale a Marta o a Clara. ¿Eh? No te vas lo andamos a buscando. Oye. Ey. ¿Qué pasó? A ver. Y te pasó, bueno. Sí, bueno, hijo. Ver, bueno, ya, tranquilo. Compadre, ya. ¿Quién es? La señora, hijo. Compadre. ¿Quién es? Ajá, bueno. Su madre, bien. Bueno. Sí. Hable el oficial Raúl. Soy el padre de Andrea. ¿Usted quién es? ¿Quién es la madre? Un cabrón. No, ahorita nos vamos a llevar la patrulla. Vamos a enfrentar la situación. Yo soy la madre de Jonathan. Yo soy el padre de Andrea. Mire, yo no sabía nada, señor. Mi hija está embarazada, tiene 2 meses. ¿Le parece bien? Y aparte, este hijo de la chingada se está escondiendo. ¿Qué le parece bien? Son mamadas, ¿eh? ¿Qué pues no sí, le enfrentó a ser un hombrecito? No, es su culpa de él, no, no, no. Sí, culpa de él. Claro, se lo compro, es culpa de ambos, culpa de ambos. ¿Eh? Pero a ver, ¿por qué se esconde este cabrón? Esa es la educación que le dio. Pues eso no se anda escondiendo porque él está trabajando. Ah, está trabajando. Y a la otra, mi hija, la tiene panzona, ¿no? La tiene panzón. Bueno. ¿Por qué te escondiste, Jonathan? A ver, aquí está tu madre. Ay, Dios mío. Háblale a Clara o a Marta. Bueno, a ver. Joder, la chingada. Nada más todo. Pásenme a mi hijo, por favor. ¡No me grite, hija de la chingada! ¡No me grite! Bueno, vamos al veladorcito. Contrame al velador. Por favor, pásenme a mi hijo. A ver, tráela a tu madre. Órale, puto. Bueno. ¡Hijo! ¡Con tu madre! Bueno. Hijo, ¿no está tu tía Marta ahí contigo? Ya bueno, a las demás patrullas. ¿Me escuchas? Ramiro, ¿no está tu tía Marta contigo? ¿Me escuchas o no me escuchas? Sí, te escucho. ¿Qué hacemos? ¿No está tu tía Marta contigo? Sí, pero ¿me estás escuchando o no? Sí, digo, ¿no está tu tía Marta contigo? ¿Qué hacemos, compadre? A ver, vamos a platicar, pues vamos a platicar. ¿No está tu tía Marta contigo, hijo? Aquí está, tranquila, aquí está. ¿Cuánto tiempo no has platicado? ¿Ahí está tu tía? Aquí está, tranquila, sí, tranquila. ¿Que haga responsable? Claro, a ver. Si no le hijo, ahí está tu tía Marta. Le vamos a dar toques en los tanates a este hijo de la chingada. A ver, pásame la extensión. Con esta que hay en el de 210. Pedro, bájate la batería de la troca, bájatela. Bueno, hijo. Bueno. Sí. Bueno, ¿me escuchas? Sí, te escucho, hijo. Ahí está tu tía Marta. Ya, tranquila, sí, aquí está. Ya se está solucionando el problema. ¡Dile cómo te cogiste a mi hija! ¡Es que la tienes embarazada! Señor, ¡está todo controlado, y embarazada, mi hija Andrea! No, pues tranquila, estamos hablando los tres. ¡Para eso tiene un padre policía, eh! Y ahorita estamos a la tox en los huevos, cabrón. Estamos hablando los tres. Pa' que se te quemen los pinches espermatozoides, cabrón. ¡No, compadre, no! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Tráete la batería del tractocamión para que se toque! Bueno... Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí lo escucho. Aquí ya vamos a hablar los tres, ya, tranquilos. Somos hombres y vamos a arreglar las cosas como se deben ser. Sí, hijo. A ver, pues hablemos los tres entonces. Vamos a hablar los tres y de forma tranquila. Vamos a hablar. Ok. Como arreglamos las cosas en Guerrero. Bueno. Sí, hijo. Bueno, pues aquí digo que ya arreglamos, bueno, no arreglamos, estamos en plática. Sí. Pues esa es la solución de los señores, pero pues es normal, no son papás, pues se tienen que entender. No, es pues igual, sí, hijo. Si yo tuviera una niña, pues es igual. Pero pues aquí la tontería se cometió. Entonces aquí pues la cosa es que no se alteren y vamos a ver qué, cómo se pueden hacer las cosas. Yo no estoy diciendo que no me voy a hacer cargo, ¿no? Ya nada más las cosas que se platiquen acá entre los tres, como debe de ser. Ahí está tu tía Marta contigo. Acá está, pero anda hasta allá al fondo. Por donde están, donde se van a prender luces en la noche, hasta allá pues abajo. Ramiro, que no venga la Marta ahorita, que no venga porque le vamos a dar los toques en los huevitos este. Que no venga la Marta, que no venga nadie. Bueno, que nadie venga. Sí, mijo. Teniente. Teniente. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, la escucho, chinga. Pues está aquí al lado mío. Ok, ya. Cabrón, está como pendejo. Bueno, y aquí estoy al lado suyo. Perdón, discúlpeme, estoy nervioso. Estoy nervioso, yo estoy más nervioso por la Andrea. Estoy nervioso. Pues no sé qué usted decide. Tu madre está de chismo, a ver, déjalo. Bueno, ¿cómo se llama su madre? ¿Cómo se llama? Bonfilia. Bonfil. Señora Bonfilia. Sí. Usted sí, deja, deja de estar payaseando, Jonathan. ¿Cómo tu madre se va a llamar Bonfilia? No mames. Ey, tranquilo. Ese no es su nombre. No se pase. Bueno. Ese es mi nombre, señor. ¿Cuál es su nombre, señor? Su nombre es Bonfilia. ¡Ah, madre! ¿Así dice? ¿De qué se ríe? Pues de mi nombre. Pues sí, causa risa su nombre. Señora. Pues sí, porque no es... Vamos a arreglar las cosas como las arreglamos en Guerrero. A ver, ahorita dígame, me voy a llevar a su hijo junto con mi esposa y con mi hija. Y vamos a arreglar esto. Porque ellos se tienen que casar. Así arreglamos las cosas en Guerrero. Le embarazó a la niña, él se casa. ¿Está de acuerdo? Pues ahora sí que tienen que arreglarlo los tres y que estén de acuerdo. ¿Ya escuchaste, Jonathan? Como lo arreglamos las cosas en Guerrero. Yo no tengo ningún problema, vamos a hacerlo así, como debe ser. ¿Tú te casas? No, y mañana problema. Es sábado y mañana arreglamos todo, hacemos la fiesta de 72 horas. Y hacemos y la hacemos ahí en el Zócalo del Pueblo, como lo hacemos en Guerrero. Y de luna de miel se me van a Acapulco. O sea, toda la paz y todo. ¿Puede venir usted mañana, señora? Pues no, señor, porque pues de un día por otro no puedo ir. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está de Guerrero? ¿Dónde está? ¿De qué parte? Yo estoy en México. ¿En dónde? Yo estoy en México. Pues véngase por autopista, se hace 5 horas. ¿No quiere ver cómo se casa su hijo con mi hija? Mire, le Ramiro, voy a pasar... ¡Ramiro! Espéreme, espéreme. ¡Ramiro! Dime, compadre. Platícale con la señora para que se venga mañana. Mañana temprano que se venga. O mándale ahí una troquita y todo que se venga porque se van a casar los niños mañana. ¡Órale, arregla todo! ¡Que se venga la madre! Pues, compadre. Bueno. Sí. Pues antes que nada, discúlpenos. Andamos todos bien emputados por lo que hizo este hombre, pero... Pues al final de cuentas, pues, ¿qué le puedo decir, verdad? Mi compadre ya está calmado. Sí. Pues yo estoy a la disposición y, pues, venga para acá, No, ya llévate las baterías, ya no va a haber toques. Ya no. Pues para arreglar esta situación, porque la muchacha no se puede quedar mancebada y que se quede así con la cría sin padre, ¿no? Ay, Dios mío. De veras, señor, yo no sabía nada. Él me estaba comentando ahorita precisamente eso. Yo no sabía nada. Lo que nos emputa es eso, que haya hombres bien hijos de la chingada. Es lo que nos encabrona. Porque usted sabía que tenía 2 mujeres preñadas. No, yo sabía que tenía una novia nada más. Yo no sabía que tuviera 2 mujeres ni que las tuviera embarazadas. Yo sabía que tenía una novia nada más. Pues aquí, como dice mi compadre, se va a chingar porque lo vamos a casar. Se amen o se amen y le tiene que responder. Ahora, no sé si con el trabajo de velador la saque adelante el cabrón. Ahora no terminó la escuela. ¿Qué chingados le va a dar de tragar? Exactamente. Denle una pinche regañiza mínimo, doña. Usted pues está como la fresca mañana. Pero, señor, yo estoy hasta acá. ¿Qué puedo hacer ahorita? Chingada ahora madre. Sí que yo apenas estaba hablando con él, apenas ahorita que ustedes llegaron. No, pero si estábamos atrás de la puerta. Parecía pinche plática de novios. Denle una pinche regañiza, porque lo que hizo no tiene nombre. Ajá. Sí lo sé, señor, pero pues eso ahora sí que tienen que hablarlo primero. Bueno, mire, mi comandante dice que la quiere acá y tiene que estar acá en el bodorrio. Ajá. Entonces se me viene, no sé cómo, pero usted tiene que dar fe y testimonio de entregar a este cabrón, porque si no se va a ver pedo, y ya sabe, la boda de Andreita y el Jonathan, pues se tienen que celebrar bien y en paz. Y no ande de alcahueta con la otra mujer. ¿Sí? Ay, señor, pues platíquenlo, a ver a qué acuerdo llegan. No, ¿qué acuerdo? Usted dígame que voy por usted, chingado. O sea, usted dígame, mando una camioneta, mando, ¿qué hago? Pero, viven en Iztapalapa, ¿no? Si los tenemos bien fiscalizados. Viven allá en la ciudad, en la CDMX, ¿no? Mande. Sí, dígame. Chingado, póngame atención, que es un pinche asunto de 4 vidas. Dígame, señor. Mire, tengo un compadre en la Gustavo Amadero. Le voy a decir que pase por usted, que se la traiga acá a Chilpancingo. Son las 10:48. Va a pasar a la 1:00 a.m. hoy. No, hoy. Señor, yo no puedo. Mire, yo estoy mal, no puedo salir esa hora. Pues así le hubiera dicho su pinche hijo caliente. Mi mamá está mal y no quiero cogerme a las 2. Pasa a la 1:00 a.m. mi compadre. Ahorita el Jonathan que nos dé la división y que pase por usted, ¿eh? No le estoy pidiendo permiso, Mi comandante dijo que la quiere acá y va a estar acá, doña Filomenia. ¿cómo se llama, chinga? A la una pasamos, ¿eh? El señor es Filogonio. Ajá. Filogonio Bravo va a ir a su casa y hoy pasa a la una, ¿eh? ¿Una o cinco de la mañana? ¿Qué prefiere? Que las cosas tenían que señora. Es que yo necesito platicar primero cosas. Con mi familia. ¿Cómo me voy a ir así? Yo no me puedo ir así. Ah, ¿verdad? Ya vi un pinche pedote, ¿verdad? ¡Ramiro! Pues sí, yo necesito. Yo no estoy pasó, sola. Yo, comandante. ¿Él tiene su papá? ¿Qué quedaste con mi consuegra, Ramiro? Pues ya estamos arreglando, dice la señora que ahorita me dice aquí en ¿a qué hora nos que paseamos por él, comandante? ¿A qué hora nos llega Cotito? ¿La quiero o no Cotito a mi consuegra? ¿A qué hora llega? Acá llegamos, yo necesito platicar con mi familia, señor. A ver, páseme a mi consuegra, páseme. Bueno, consuegra. Sí, buenas noches. Habla acá el comandante Raúl, su consuegro. He estado ya platicando acá con mi yerno, ya platicamos todo bien, toda la fiesta está en paz. Ya ahorita estoy arreglando todo, ya fueron a despertar al cura, porque el cura ya está dormido ahorita, ¿eh? Ya uno de mis oficiales fue ahorita a la iglesia. Va a despertar al cura porque mañana a las 2 de la tarde, Dios presente, usted, su familia que usted considere, su servidor, la niña y mi mujer y toda la gente, los amistades, vamos a estar presentes porque mañana a las 2 de la tarde se casan los muchachos. Y yo quiero que mi consuegra esté usted, ¿sí? ¿Qué le dijo acá, Ramirito? Yo necesito platicar con mi familia, no me puedo ir así, señor. ¿Quién es su familia? ¿No es su hijo? Pues ¿su familia? Sí, pero mi esposo tiene que saberlo, él no sabe nada. Anda, no me hable en ese tono, ¿eh? Hábleme bonito, eso, somos familia. Por eso le digo, ¿y dónde anda su viejo? Nada. ¿Dónde anda su viejo? Comuníquemelo, ¿dónde está su viejo? ¿Dónde está su viejo? También que se venga. A ver, ¡Ramiro! ¡Ramiro! A ver, hablar con el consuegro también que se venga. Y si no, por favor, manda un microbús, cabrón, un camión, algo que se venga la familia, güey. Ajá. El señor, que se venga. Habla ahí con el señor. Bueno, doña Fiona. Sí. Doña Fiona. Habla con doña Fiona. Y que se venga el marido. Habla con el marido. Aquí también fiesta el marido. Del pueblo. Fiesta el pueblo arriba, los novios, chingao. Bueno. Bueno. Señor. Sí, señor. Entonces tráigase también al marido. Pasamos a la una. O a las 5, dígame. Yo no puedo irme esa hora. Ya tengo la dirección, es Iztapalapa. Ajá. ¿Y quién le dio la dirección? Pues aquí, Johnny, cogelón. Aquí. A ver, Johnny. Hable con su madre, que le pase a su padre. Vamos a mandar un camión. Jonathan, y que se venga los que con se quieran venir. Madre, dile que pase a las 5 de la mañana. Habla. Julio, ya fuiste a la iglesia. Ya hablaron, ya despertaron al cura. Bueno. A las 2 de la tarde, habla con él. Ah, ya, bueno. Bueno. ¿Qué te dijo el curita, cabrón? Bueno, ¡habla con tu madre! No me contesta. Bueno. Sí, hijo. Bueno. Sí, hijo, es que tu papá dice que no le has dicho nada. No, pues si no, todo reventó ahorita. Pues sí, hijo, tu papá quiere saber qué pasa. Eso es lo que está él enojado por eso, porque dice qué pasa. No, pues sí, mamá. ¿Cómo que te vas a casar a la carrera, hijo? Sí, pues sí, entiendo la tontería que hice. Pues sí, hijo, pero ¿cómo te vas a casar a la carrera ya mañana? Pues ya ves, necesitas saber tu mamá también allí, ¿eh? ¿Qué otra? Sí, pues sí. Pero todavía, pues ahora sí que no te he dicho lo más grave todavía. ¿Cuál es lo más grave? Hay todavía algo más grave que me falta por decirme. ¿Qué? ¿Cómo se escucha el Panda Show? Que esto es una broma. ¡Hasta la máquina, macuarra! Te voy a ahorcar, vas a ver, ¿eh? Es una broma doña, de Panda Show. Doña Fiona, no, perdón, doña. Vas a ver, hijo. Señora Bofili, hable el pandita, ¿cómo está? Buenas noches. Hable el pandita, yo hice el papel de don Raúl, su yerno. Yo ahorita le voy a presentar a mi subalterno, a don Ramirito. ¿Será que me dé un ataque, la verdad? Oiga, dígame una cosa, ¿por qué su marido no quiso participar? Porque era una situación difícil, ¿no? O sea, un casamiento como hicimos toda, representamos ahí algo difícil. ¿Por qué no quiso su marido pues meterse al problema que estábamos planteando? Porque él quiso primero que le explicaran qué estaba pasando. Ah, pero se ve que su señor como que no quiere problemitas, ¿verdad? No, pues no. ¿Y por qué, señora? Pues no, no le gustan los problemas. Ah, bueno. A ver, Jonathan, ahí está mamá, dile por qué la bromita. ¿Qué pasó, mamá? Pues... una broma que, pues, ya sabes que yo ya quería hacer. Ay, hace hijo, tiempo, no se podía. ¿Vos a que me dé un infarto? No, ¿tú sabes pues, que estoy mal del corazón? No, no fue la de la vez pasada. Esta tuvo más rela que la de la vez pasada. Ay, no. Pero no, man, no, todo tranquilo. Pues, contacté ahí al Pandita Show pensando en que no iba a pasar la broma. Y, pues, mira, tuve la suerte, pasó ahí ya la broma con el Pandita Show. Ya nos escuchamos en radio y... pues nada más un ratito ahí de te dice, te vaya a ocurrir hacer eso, ¿eh? No. Oiga, señora, originalmente nada más la broma iba a ser de que efectivamente embarazó a la novia, embarazó a la amiga, y la obra iba en contexto, la broma iba en contexto de que Berenice sí iba a vivir con usted y Andrea con una de las tías. Ese fue el planteamiento de Jonathan. Y creo que todo muy bien, pero creo que usted tiene ya ganas de ser abuela, ¿no? Bueno, por una parte sí. Porque hasta decía, no, soñé que acá la ver. O sea, en lugar de extrañarle, se puso contenta. Le llamó la atención de que fueran dos embarazos, pero también Jonathan, pues no metía tercera y pues no hacía más. Entonces, bueno, pues aquí improvisamos, señora, y por eso que entró el papá de la tal Andrea, que eso no iba en la broma. Mi subalterno tampoco estaba, pero pues trabajamos. Ay, no de la improvisación. ¿Nos perdona, señora linda? No, me va a dar un infarto. Eso es lo que van a lograr. Ay, no sea exagerada. ¿Y eso como por qué? Es que yo no ando bien del corazón y luego con esto... Ay, pues se nota porque con ese viejo tan ácido que tiene, se nota que no está mal querida y no está bien con... ¿Cómo se dice, Jonathan? No está bien, ¿cómo se dice? Correspondida. Bien correspondida, exacto. Oiga, déjale presento a mí aquí a mi subalterno, ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¿Qué pasó, compadre, comandante? ¡Habla con la señora y discúlpese, cabrón! ¡Órale! Doña Fiona, ¿por qué tiene un hijo con dos pitos? No se acordaba de su nombre. No, no sabe ni mi nombre. El nombre es lo de menos, los pitos de su hijo. Es el problema. La verdad, su nombre está bien hecho, nunca lo había escuchado. Y luego este pendejo no se acordaba y me hacía señas así como diciendo que yo no le entendía. Y le decía, Doña Fiona, yo pues no. Tuvimos que inventarle el nombre. Pero bueno, en fin, despídase de su mamá. Ándele, compadre. Oye, panita, por favor. Dime. ¿Se puede por ahí comunicar también mi papá para que no se quede por ahí pendiente? Pues si quieres, güey, pues que porque se ve que el señor no se molesta en tomar el teléfono. Más, si está ahí mi jefe, pásalo. ¿Sí? A ver. Si está mi papá, digo ahí, pásamelo. A ver. Ramiro, tráete la batería para darle toques los huevos al papá que no tiene. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, papá? Ahí Modesto, no, espérate. Ahora sí que me merezco una regañadota, pero pues me apliqué ahora sí con el Pandita Show. No, Modesto, no te metas en la broma, Modesto. Lo que pasa, hijo, mira, a mí no me gustan los... ahora sí que... las chanzas. ¿Las qué? Pues chanzas. Las chanzas. Sinónimo, broma. Broma. Primera, pues no sé cómo andemos de salud y luego con eso. Sí, pues sí. Sí, oye, ahora yo le digo a tu madre. Dice, Ten quiere hablar contigo. ¿Cómo voy a hablar si yo no sé nada de qué están hablando? ¿Qué? ¿No tienes confianza tú conmigo? No, sí, padre, la tengo. Entonces, sí. Por eso yo voy y te pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué? Sí. Bueno, sí, te estoy oyendo. No, sí, ajá. Te digo que ya está temblando tu mamá. Ah, yo pensé, dije, está temblando la alarma sísmica. ¿Dónde está? Sí, aquí no hacen. Pues, sí, así que pues, pues sabes, soy tranquilo, nada de eso. Pues ahorita se me ocurrió la travesura de hacer esto. La cosa es que a tu mera mamá me lo hubieras dicho siquiera a mí, mijo. Tu madre se anda muriendo allá y ahora con esto. No, pero si achú. Ya no puede ni hablar, güey. No puede ni hablar. No, pues ya está respirando ahí, necesito oxígeno. Yo pensé que era molesto, güey. No, no, no. Bueno, no, tranquilo. Ya le estoy soplando con la aventadora ahí. Ay, ahora, señor. Ya hasta no, que. No, ¿hace no. cuánto tiempo que no le sopla, señor? A su esposa. ¿Hace cuánto tiempo que no le sopla? ¡Qué bonita risa! ¿Ya vio? ¡Qué bueno! La verdad es que se manchó un poquito el Jonathan, pero bueno, pues estamos en directo, improvisamos. Pero ya, sabe que su hijo ya lo quiere mucho. Le mandó esa chancita, prácticamente era para su mamá, para doña Bofilia. Pero pues lo quisimos meter a la broma, pero pues creo que no quiso porque pues no estaba enterado, pero sí estaba enterado de lo que se estaba hablando, ¿no? Aparte, su hijo es trabajador. Su hijo es trabajador allá en Chilpancingo. Embarazada y este que el otro. Ah, pero ya sí se enteró de la historia, ¿verdad? No, que no sabía nada. Bueno, pero pues ya cuando yo veo que ya le está faltando el aire. Pero bueno, Jonathan, dinos cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos sintonizado en este viernes, en este 6 de agosto. Soy el Panda Zambrano. Quédense con lo mejor de este fin de semana. Próximo lunes regresamos. Buenas noches, pásenla bien. Te digo que tú no te me creas el sabio José Antonio, por favor. Que tú, panda, que tú eres panda, la neta de este planeta. Ja, no debes saber. Debes saber. Por ser tan chispa, gracioso y por usar tu pe, panda. Enviarte esta carta es un placer. Ja. Con tu permiso, creo que es importante comunicarte esto en papel. Apestas a popo. Te odio, Pepe Toño. Ups, sí. ¿Me estás leyendo tú? Hey, pon atención, siéntate. Por ser genio de la. Mi panda, te digo que tú no te me creas el sabio José Antonio, por favor. Que tú, panda, que tú eres panda, la neta de este planeta. Ja, no debes saber. Debes saber. Por ser tan chispa, gracioso, y por usar tu pe, panda. Panda. Por ser genio de las gomas, mi panda, te digo que tú no te me creas el sabio José Antonio, por favor. Que tú, panda, que tú eres panda, la neta de este planeta. Ja, no debes saber. Debes saber. Por ser tan chispa, gracioso, y por usar tu pe, panda. Por ser tan chido.